es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¿Lo ven? Ese es un buen vendedor. Me ha cambiado una vaca perfectamente sana que daba leche pasteurizada y homogeneizada. ¿Por qué? Por tres simples habichuelas. Juanito, eres un tonto. Cuidado de Bugs Bunny. Por las patas de un pato nacieron las habichuelas y la planta va derecho al cielo. Bien, será mejor que empiece a subir por ella o no terminará la caricatura. ¿Saben? Yo creo que esta es aquella historia en que Juanito sube por la planta de habichuelas y encuentra tesoros y joyas. ¡Y yo soy Juanito! ¿Y qué hay de nuevo, viejo? ¡Ajá! ¡Me lo imaginaba! Sabes muy bien lo que hay de nuevo. Hay oro y joyas, eso es lo que hay. Pero no hay suficiente para los dos. Así que, ¡hasta abajo! Y yo no recuerdo que hubiera un conejo en Juanito y las habichuelas, pero les aseguro que en esta historia lo va a haber. Amigos, esta clase de historias son las que me gustan. Ya estoy ansioso por ver las onzas de oro, y doblones, y triplones, y cuatruplones, y quintuplones. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que en el almuerzo comeré pato. Después de todo, el dinero no es tan importante. ¡Ay, ay! ¡Suéltame, suéltame, déjame, déjame! ¡No seas tan inhumano! Permíteme arreglar esto, ¿eh? Y antes de hacerme viejo, comeré conejo. Mira, viejo, vamos a aclarar esto. Tú eres el gigante del cuento de Juanito y las habichuelas, ¿no? Pues, sí. Y el gigante de Juanito y las habichuelas no persiguió a ningún conejo, ¿verdad? Perseguía solo a Juanito, ¿correcto? Bien, creo que tienes razón. Perfectamente. Este es Juanito. ¡Ay! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mi nombre es Pánfilo! ¡Este es Juanito! ¡Juan Conejo! Ah, no. Tú sí eres Juanito. ¡No es cierto! ¡Tú eres Juanito! Tú eres Juanito y lo sabes bien porque estabas aquí antes que yo. Me parece que por las dudas me los voy a comer a los dos. Y con sus huesos me voy a limpiar los dientes. Con esto van a quedar bien molidos. Bien, creo que ya está todo listo. ¿Qué? ¡Vengan acá, par de ratas flacas! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Yo lo vi primero! ¿Por qué no me dijiste que era una ratonera? Lo hiciste adrede. ¡Uno, dos, tres! ¡Van a ser mi entremés! Sí, primer fuete. Segundo fuete. ¡Ajá! Haré salir con humo. ¿Qué demonios? encima. Yo he venido a llevarme todo el oro del tesoro y no me voy a ir de aquí sin él. Y no pienso darte ni un centavo. ¡Ay, estos patos! ¡Vaya susto que me dio el gigante! Y, ¿saben? Hay algunas veces que me pregunto qué le habrá pasado al tonto de Daffy, ¿eh? El gigante leía a los hombrecitos. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Mm? Al menos vivo. Tic-toc, tic-toc. ¿Eso es todo, amigos?